Esperamos este viernes 17 de septiembre al cumple número 3 del merendero Madre Sembrando Conciencia. También inauguramos una biblioteca popular. También va a ser ambulante. Hay juegos y merienda. Luchando contra quienes no te dan importancia. Lucho para erradicar su ignorancia. Abriendo camino a la jungla de cemento. En Palos 443, de 16 a 19 horas. Venite. No te olvides, te esperamos, te esperamos. Y para el barrio, Mateando en el Riachuelo. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, sentite parte de nosotras. Es la mejor forma de sobrellevar el dolor y trabajar para la juventud, para que no siga sucediendo, apoyar en juicios, acompañar, ¿no? A las madres que siguen pasando por estas cosas, mostrarles el camino a seguir. Miramos el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo, que nos enseñaron que hay que continuar por la memoria de nuestros hijos para que esto no siga pasando. Entre risas, mates y debates, hablemos de lo que pasa todos los días. La resolución carece de fundamentación. A partir del momento en que sucedió esto, dejaron de atendernos el teléfono. Ellos cumplieron con lo que correspondía, hicieron todo lo posible para que este fallo que ellos mismos hicieron no se cumpla. Pasa eso. Como la gente pobre no solamente tiene que luchar por conseguir un fallo favorable. Lo más difícil de todo es que este fallo se ejecute. De lunes a viernes, tomate un mate con nosotras. Porque radio puede tener cualquiera y puede hablar de distintas cosas. Y las noticias del día son las noticias que conocemos todos. Pero radio realmente locales que nos comete que están haciendo las organizaciones. Es importante. De 10 a 12 horas, Mateando en el Riachuelo. Donde las voces del barrio son protagonistas. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y llega FM Riachuelo en el 100.9 en la boca del pueblo. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos, bueno, de alguna manera junto a las chicas y los chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y digo de alguna manera porque seguramente a lo largo de este programa vas a escuchar voces de chicas y de chicos que trabajaron junto a sus docentes adentro del aula y vamos a escuchar qué temas nos traen, qué piensan sobre ellos. Así que te voy contando en esta mañana que tenemos varias cosas para compartir con vos que estás del otro lado. Pero primero, como todos los jueves, las presentaciones. Le agradecemos a Ludmila Galeano, que está en la operación técnica. Saludamos a Analías Pauso, que está en la producción. Le mandamos un beso muy grande a mi coordinador, que se llama Néstor Cortés y que está detrás de toda esta producción. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y, como te contaba hace un momentito nada más, probablemente, seguramente, ahora mismo, vas a escuchar las voces de alumno, y quiero que te salude ahora, si vos lo escuchás del otro lado. ¿Cómo estás, Fede? Hola, ¿todo bien? Preséntate, ¿tu nombre? Federico Tobis. Federico Tobis, que va a la escuela. Escuela justamente a la que vos das clase de fotografía, que es EDI, discursos sociales y medios y producción publicitaria. Hoy todo eso doy, aunque te parezca increíble. Bueno, Fede, que se llama Federico Tobis, vamos a decirlo todo. Ah, claro, hay que decirlo completo, si no, no vale, profe. Si no, no vale. Va a estar acompañándonos en esta mañana. También vamos a tener audios de lo que trabajó nuestra compañera, está trabajando Paula Salvochea. También vamos a continuar con el homenaje a Borges que comenzamos la semana anterior. Así que más o menos tenemos todo eso a lo largo de esta mañana. Así que quédate hasta las 10 que vas a estar escuchando todo esto. Bien, te cuento por si vos en tu casa no lo sabés. Hoy es 16 de septiembre. Es el Día de los Derechos del Estudiante de las y los estudiantes secundarios. ¿Y por qué se eligió esta fecha, la del 16 de septiembre? Tiene que ver con un hecho que probablemente lo recuerdes por alguna película o por alguna frase que viste escrita en alguna pared. Recordamos la noche de los lápices, ¿sí? El día de los lápices. Esta frase que vas a ver de vez en cuando, que tiene que ver con que los lápices siguen escribiendo. ¿Y con qué hecho histórico lo conectamos? Con la desaparición de aquellos estudiantes que peleaban por el boleto estudiantil, ¿sí? En plena dictadura militar, aunque te parezca increíble, hicieron desaparecer a estudiantes de entre 15 y 18 años. Chicos que peleaban por el boleto estudiantil, peleaban por seguir estudiando, por tener el recurso para seguir estudiando, ¿sí? La dictadura militar fue, creo que una de las cosas, de las peores cosas, y si no la peor cosa que nos pasó a nosotros como país. Por eso no debemos olvidar, lo que pasó, y no debemos olvidar, sobre todo quienes estamos educando a las nuevas generaciones. Porque esto pasó, y tal vez chicas y chicos de entre 15 y 18 años no conozcan esta parte de la historia, pero sucedió. Hoy por hoy está el voto joven, ¿sí? O sea que los chicos y las chicas pueden votar a partir de los 16 años, ¿sí? De manera optativa. Bueno, esas chicas y esos chicos tienen que recordar que en algún momento de la historia argentina, personas de su misma edad desaparecieron por pedir derechos. Entonces, digo, en esta época tan convulsionada en la cual se defiende a la dictadura militar, se habla de que no fueron 30.000, sí fueron 30.000, y sí pasaron estas cosas, ¿sí? Está prohibido olvidar, ¿sí? Memoria, verdad y justicia es lo que tenemos que defender cada día, ¿no? Porque una de las cosas que no debe dejar de hacer, no debemos dejar de hacer, es de recordar aquellas cosas que no queremos que sucedan de vuelta. Y no queremos que nunca, queremos que nunca más suceda esto, ¿no? Que no se vuelva a repetir, ¿no? Claramente, creo que es una palabra que se repite y se repite. Mm. Recordemos que hoy tenemos un candidato que lo niega. Mm. No voy a decir el nombre, claramente, por respeto. Pero digo, hay cosas que toleramos y hay cosas que no se toleran. Que se niegue a esta altura del partido una situación que ocurrió y que se niegue que hay 30.000 o fueron tantos, fueron cuáles, me parece que ya no debería darse. Tuvimos un presidente que también no sabía ni el número y que tampoco sabía leer. Bueno, en esto es un tema muy tremendo, pero quería traerlo en el inicio del programa porque es un programa dedicado a los y las estudiantes. Acá tenemos las voces de chicos y chicas de primaria, de secundaria. Y es el día de sus derechos, sí. De los derechos de los estudiantes. Así que, bueno, me parecía súper oportuno traerlo a la mañana tempranito, sí. ¿No? Ni bien arrancáramos el programa. Hoy va a haber una marcha justamente organizada por estudiantes secundarios. Así que, bueno, yo justamente por la tarde enseño en una escuela que se llama María Claudia Falcone. Claro. Una de las desaparecidas en ese suceso nefasto. Y bueno, estaban organizando la marcha que se realizará en el día de hoy, ¿no? Ellos siempre están muy movilizados porque de alguna manera tiene que ver con la identidad de la escuela a la que concurren. Bien, estamos de recuerdos, estamos de homenajes también. Y tenemos una semana particular. Estamos como sí. En el medio del sanguchito. Tuvimos... Sí. El Día del Maestro, el día 11 de septiembre, y el 17, que es mañana, casualmente, el Día del Profesor, y el 20, tu cumpleaños, profe. Sí, ni me lo recuerdes, porque para la producción, si no lo sabía, si la producción no conoce, no conoce. Muchos años cumplo, así que no vamos a decir nada, Me callamos, nos callamos. Bien, entonces, un poco pensando en cómo de alguna manera homenajear a los maestros, a los profesores, a todos los docentes y a las docentes. Se me había ocurrido compartir con la audiencia un texto que para mí es sumamente emocionante, porque Albert Camus es un escritor que recibió el Premio Nobel a la Literatura, ¿sí?, por su trabajo, y escribió un libro que se llama El Primer Hombre, ¿sí?, y en ese libro publicó una carta que le mandó a su maestro, ¿sí?, a su maestro, y esto me parece es la parte más emotiva, en agradecimiento. Así que Fede Tobis nos va a leer esa carta para todas y para todos. Presta atención porque es muy bella, es la carta que le escribió un ganador de un premio Nobel a su maestro. ¿Puedo arrancar, profe? Sí, claro. Ay. Bueno, querido señor Greyman, espero que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande, que no he buscado ni pedido. Pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin su mano afectuosa que tendió al niño, pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de lo que ofrece, por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo. Usted puso en ello, continúan siempre vivos. En uno de sus pequeños escolares que, pese a los años, no ha dejado de ser un ser su alumno agradecido. Lo abrazo con todas mis fuerzas, Alberto Camus. Bien. A ver, ¿qué reconoce Albert Camus en el señor Germain, ¿no? Ese maestro de la primaria, ese niño pobre, ese niño que parecía no tener ninguna oportunidad en ese momento. Le reconoce el esfuerzo, ¿no?, que ha hecho por él y que y el valor que ha tenido por ayudarlo. Creo que lo que más le gusta a un docente es que le reconozcan su trabajo. Que se lo rectifiquen. Bueno, él lo hizo a su manera, ¿no? Por ahí con una carta. Yo creo que no comparto con los que dicen que las palabras se las lleva el viento. Creo que esto no se lo lleva el viento. Creo que esto queda. Y mira cómo no se lo lleva el viento, que Camus decidió ponerlo en un libro, ¿no? Digamos, el primer hombre fue ese hombre que tanto lo ayudó, ese hombre que corrigió cada uno de sus trabajos, eso que a veces no nos gusta hacer a los docentes. Y ahora voy a hablar del otro lado, ¿no? Decir, ay, tengo que corregir la evaluación, tengo que corregir el texto, tengo que hacerle sugerencias. Es un trabajo muy intenso, tal vez el trabajo más hoy más en pandemia, profe. Bueno, sí, que uno se sacó los ojos corrigiendo trabajos, y me parece que parte de del gran trabajo que hicimos los docentes durante la pandemia fue el trabajo de corrección. Tal vez el más ingrato, porque uno cuando da la clase, el alumno dice, qué buena clase, o no tan buena, ¿no? Y tiene una respuesta inmediata en la concentración, en la atención que tienen nuestros alumnos y alumnas. Pero vos sabés que la corrección no es algo que se vea, y no es algo que se vea así a primera vista, y no es algo que se vea tanto el fruto. Tal vez el fruto se ve como en el caso de Albert cuando ganó el premio Nobel. Sí. Y pensemos que ese maestro que corrigió esos textos estaba corrigiendo el futuro premio Nobel a la literatura. Es genial, es maravilloso, no sé. Me emociona y un montón. Así que en esta parte del homenaje a los docentes, también yo estaba pensando en mis propios maestros, ¿no? Uh-huh. En mis propios profesores. Y a veces cuando me reconozco dando clases, reconozco aquello de lo cual yo, bueno, de alguna manera con lo cual me identifiqué. Vos sabés que yo tenía un rector en mi escuela pequeñita de Valentín Alsina, que era profesor de historia, no muy buen profesor. Pero decía cosas cada vez que venía, teníamos la suerte de viniera, porque claro, estaba muy ocupado trabajando en la rectoría. Cada vez que nos daba clase era tan rico aquello que nos comentaba, los análisis que hacían él ideológicamente, lo exponía siempre. Y siempre nos decía eso, que él hablaba desde el punto de vista de su pensamiento. Y que no tenían por qué compartir, ¿no? Como algo que vos decís siempre, ¿no? Dentro de la escuela. Creo que marcás un punto de referencia y desliñás un toque, ¿no? Lo que se dice, ¿no? Que a veces los docentes adoctrinan uh-huh. a sus alumnos. Uh-huh. Y esto, ¿no? De desmarcarse, y más cuando con vos hablamos de medios adentro de la escuela y ponemos uh-huh. a analizar la tapa de los diarios y decimos, este diario tiene un punto de vista hacia cierto lugar. Creo que vos justo venís por ese lado del profesor de historia, el cual era rector de tu escuelita. Sí, pequeña. Yo hago eso, por eso a veces me siento muy identificada con aquel profesor que yo tuve en algún momento de mi vida. Y después recuerdo a otra maestra, la señorita Alicia, y con esto ya cierro este bloque, ¿no? La señorita Alicia de sexto grado, que me enseñó a leer el diario. Y como era época de dictadura militar, ella cerraba la puerta y hablaba. Y años después me pregunté por qué cerraba la puerta. Y años después entendí por qué cerraba la puerta, ¿no? Seguramente ella hablaba de cosas que no se podían hablar en ese momento. Recuerdo mucho que yo asociaba lo que hablaba ella a la idea que yo tenía de política. Sí. Hoy por hoy no puedo recordar qué era lo que decía, pero sí recuerdo que cada vez que nos tocaba leer el diario, cerraba la puerta. Tal vez una jugada en aquel momento en el cual no se podía hablar. Así que bueno, ese homenaje a la maestra Alicia y al rector, que nosotros cariñosamente lo llamábamos Pancho. Pancho. Pancho. Claro, había que ponerle un apodo. Así que, y también, no presentamos a tu madre, que vino acá, que es docente también. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Algún docente que recuerdes particularmente y que te haya sembrado esa semillita? Sí, mi maestra de primer grado. Ajá, ¿por qué? Lugar. Porque cuando comenzamos, yo había tenido algunos problemas de salud en preescolar, entonces uh-huh. lo hice dos veces, preescolar. Y me acuerdo que mi mamá se acercó a la maestra de primer grado y bueno, se lo comentó y ella le respondió: con amor todo se consigue. Uh-huh. Y recuerdo más hasta ahora que me decía que yo era su alumna dulce de leche. Uh-huh. Y esas cosas quedan grabadas a fuego. Uh-huh. Y bueno, todo, creo que también si yo tuviese que escribir la carta que escribió Albert Camus, la escribiría ella. Ajá, uh-huh. Claro. Sí, sin lugar. Interesante. Hermosa la carta de Camus. Sí. El agradecimiento después de haber llegado a lo más alto a su maestro. Increíble. Bien, llegó el momento de escuchar un poquitito de música. Me encantó este bloque. Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentiras, como esperanza de los pobres prometida, andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí, porque cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regaló al color. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal. Semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, seguimos en Hora Libre en el barrio y le damos la bienvenida a la mesa, porque ya estaba del otro lado a Analía Pauso. ¿Cómo va, Ani? Hola a todos y a todas. Muy bien, la verdad, muy contenta del bloque anterior. Qué lindo tener un alumno en piso en este caso. Uh-huh. Y yo te voy a preguntar una cosita antes que arranques con tu tema. ¿Algún docente importante que sembró esa semillita que vos decís, lo recuerdo, la recuerdo como alguien especial en mi vida? Sí, y voy a tomar algo que vos dijiste en el blog anterior, de que quizás no era wow el profesor, porque tampoco creo que los profesores son perfectos, nadie es perfecto, pero sí una docente de geopolítica que en ese momento teníamos, en cuarto año, que sí, era una persona que incentivaba mucho el debate. Uh-huh. Y creo que ahí, en una escuela, yo fui a una escuela religiosa, y en una escuela donde estaban los... era muy rígida en tanto... Uh-huh. Quizás ahora no es tan rígida, pero sí era bastante rigurosa. Generar el debate fue como algo que tembló bastante el piso y fue también una manera de despertar cierto pensamiento crítico, si se quiere. Uh-huh, uh-huh. Así que le mandamos un saludo a la seña. No me acuerdo el nombre. No se acuerda el nombre. Bueno, puede pasar, no. Creo que... Sucede. Pero sí, me parece que está lo que uno deja, ¿no? Uh-huh. Sí, a veces sin querer, porque uno tal vez haga algo importante para alguien y no toma tampoco siempre contacto con él. A Fede no le preguntamos por qué él no terminó todavía su escolaridad y tal vez vengan profesores impresionantes de acá a quinto año o en su facultad. O en la universidad también, sí. ¿O querés comentar algo? No sé, qué sé yo, por ahí puedo comentar alguna experiencia vivida pero en cuarto o años pasados, pero digo, hay profes que son valorables dentro de Yerbal. Podría hacer un listado si querés, pero si querés lo hago, no tengo no. problema. Si querés, lo hago. Ahora vamos a Borges, lo pensamos para el cierre, a ver si querés mencionar alguna experiencia que hayas tenido, ¿te parece? Sí, o mencionar a los profes que me parecen que están como en ranking. Ah, bueno, hacemos el ranking. Ranking de profe de llevar 25 hacemos. Bien, estamos en el homenaje, hablamos de Camus, el premio Nobel, y hablamos obviamente la semana pasada de Borges. Así es, Borges que no recibió un premio Nobel, que eso también es para debatir. Lo que trajimos hoy es un plus, porque Borges es inagotable, y lo que estaría bueno mencionar un poco es, bueno, primero, ¿qué despierta Borges en las escuelas? ¿Cómo enseñar Borges? También que era la gran pregunta, ¿no? Porque quienes nos acercamos a la literatura de Borges, encontramos ciertas palabras muy complejas, a veces remite a muchos autores, filósofos, historiadores, una gama amplia y compleja. Entonces, bueno, ¿cómo enseñar en las escuelas? Entonces, Néstor Cortés, nuestro coordinador, tomó el testimonio de dos docentes que trajeron estas palabras para reflexionar y seguir ahondando sobre el tema. Bien, así que si te parece, vamos primero con esta entrevista que le hizo Néstor Cortés a Silvia Nocci, que es licenciada en letras y profesora del nivel medio. Y justamente él le preguntó, ¿no? Cuando la entrevistó, ¿qué significa Borges para la literatura argentina y mundial? Para mí Borges es un prodigio. Es una marca en la literatura argentina, porque su literatura influyó a todos los que vinieron detrás, que se pelean con él, o que lo imitan, o que se fascinan con él, pero es una figura que no se puede obviar, que marcó la literatura de una manera definitiva. Y no solamente la literatura argentina, sino también la literatura mundial. La literatura de Borges tuvo impacto no solo en Argentina, sino también en el mundo. Es muy reconocido por fuera de nuestro país. Y además, no solamente excede lo argentino, excede lo literario, porque hay una palabra en el diccionario para lo borgiano, para lo que parece salido de su mundo. Así que realmente es muy difícil de ignorar, de obviar. Es realmente un escritor maravilloso. Además, de ser un gran escritor, era un lector apasionado, agudo, y toda esa literatura que leía después se transformaba en material para sus textos. Su obra es así muy compleja, pero muy original, mezcla muchas cosas: literatura, historia, religión, mitología, filosofía, y todo eso mezclado con obsesiones muy propias, pero absolutamente recurrentes: el tiempo, los laberintos, el infinito, los tigres, que hacen de su obra algo muy reconocible, muy fácil de identificar, pero también muy difícil de olvidar. Y para mí también otra cosa que hace de él una figura mayor es que todo esto que te digo lo hace con mucho humor. Muchos de sus textos tenían que ver con bromas o juegos que él hacía, por lo tanto él se estaba divirtiendo, y cuando uno se acostumbra o supera las asperezas o los aspectos más difíciles de su literatura, y aprende a disfrutar también de este humor. Se aprende mucho con Borges, por los temas, por el vocabulario, el uso del lenguaje que tiene Borges también es de una precisión y una belleza realmente superlativos. Es un escritor mayor. No soy muy objetiva, yo lo amo, soy absolutamente devota de su literatura. Pero realmente me parece que es así, que no se puede obviar, y que ha influido a escritores, a intelectuales,

para reducir las dificultades y para mostrar todo lo que hay de hermoso y de valioso ahí. Así que en general lo trabajo de esa manera y todavía es algo que no me resigno a quitar de mi materia. Hay cosas que cada vez reducimos más, damos menos temas, sintaxis no, esto sí, esto no, pero sí o sí algún texto de Borges quiero que conozcan. Acuerdo totalmente con la profesora, ¿no? Esto de que los docentes somos mediadores, ¿y por qué no dar algo un poquito más complejo y no siempre estar mirando en los intereses y en la actualidad y en estos textos que se usan, sino posibilitarle el acceso a cosas un poquito más complejas? Estamos sí. Para eso. Puede ser que se hable de la moda también un poco, ¿no? Cuando dejamos de ver escritores como Borges, dejamos de ver a Cortázar, puede ser que estemos hablando de una escuela moderna o postmoderna. Pregunto. Ser. Porque por ahí el debate se tiene que dar en qué tipo de educación queremos dar, porque hay un camino con qué seguir. Creo que el debate es qué educación pretendemos dar. Uh-huh. Y la educación que hoy se pretende dar no es la misma que la de antes. Uh-huh. Y por ahí tampoco va a ser la del futuro, porque la del futuro creo que es incierto. Hay una... En la película Kung Fu Panda, me acuerdo que la tortuga decía que el pasado ya fue, el futuro es incierto, lo único que queda es el presente. Entonces uh-huh. Pensemos que el presente, la educación, ha dado un giro totalmente muy grande. Me acuerdo en esta escuela, en Yerbal, y vos, profe, capaz que fuiste profe de lengua, lo entenderás. Viste que antes se daba mucho análisis sintáctico. Uh-huh. ¿Y por qué lo digo? Porque tengo experiencia y allá afuera está mi madre, que es de lengua y literatura, casualmente. Y creo que lo vi una sola vez ese tema. Uh-huh. Casualmente ese tema, creo que antes se daba mucho más, uh-huh. y no me dejarán mentir, y ahora se dejó de dar. Y creo que lo mismo la literatura, ¿no? La literatura ha perdido valor a partir de lo que llevamos acá. Uh-huh. Que hoy todo se pasa por acá, hasta incluso las noticias. Por acá está el celular, aclarado para los que no. Claro, el celular. Claro, yo me lo quedé mirando y no hice sí. La observación, pero sí. Sí, bueno, es que yo a veces pienso también en la tele. A veces cuando me imagino que hago radio, me imagino también que puedo estar en simultáneo. No, pero lo que voy es, yo, que hoy con el celular y con la tecnología se ha perdido el valor de la literatura. Y creo que estamos hablando de una escuela moderna por ahí que se dejó de dar estos autores fantásticos como puede ser Borges, y esto de la sencillez y de la libertad de dar algo simple también se reduce a qué es lo que se está dando en la escuela, cuánto contenido se puede llegar a dar. El tema es que a veces es muy difícil convocar el interés de los alumnos, entonces en realidad con esa idea lo que se hace es facilitar una lectura de interés. Ahora en eso perdemos algunas otras lecturas muy interesantes. Sí. También hay algo de que los textos pueden decantar años después, meses después. A mí me pasó no con Borges, pero así con Kafka, de que leímos La Metamorfosis, un texto muy clásico de Kafka, y que mucho después fue como que te lo terminé de apreciar y comprender, y lo releí de nuevo. Y también hay algo de abrir la puerta a ciertas literaturas, más allá de que no se terminen de asentar del todo, sí, uno planta ahí una semillita que a futuro sí puede generar algún tipo de interés, y creo que con Borges también puede ser eso, una vía de acceso con algún poema o algún cuento. Bueno, y en línea con esto vamos a escuchar justamente por qué es Graciela Ortega, que es otra docente, bueno, que dio clases en el nivel medio y hoy es jubilada, piensa que es importante enseñar Borges en las aulas. Y claro que di a Borges, porque me gusta a mí y es importante que si a uno le gusta pueda de alguna manera también transmitir eso a los alumnos. Así que he dado Borges en un secundario y cuidando algunos textos, porque sí, algunos son complejos. pero en general trabajé con los años superiores y por lo tanto pude dar varios textos de él que han gustado. Primer año a veces di algún cuento, bueno, pero no, es más un poquito más difícil ahí. Así que, porque bueno, es un gran maestro y porque hay muchas cosas para poder brindar, más allá de la ideología que la dejo de lado en este caso, dice mucho de nuestro país, de nuestras realidades, y es cierto que algunos cuentos son más complejos que otros, pero hay varios, su relación con el Martín Fierro es muy interesante, con el policial también, en el caso de algunos cuentos policiales que son muy buenos y que perfectamente los chicos y chicas de un secundario lo pueden disfrutar. Libre en el barrio, te vamos a mostrar lo que estuvo trabajando nuestra compañera Paula Salvochea. Justamente trabajó en la escuela 7 del distrito escolar 11, se llama Teniente Manuel Félix Origone, con séptimo grado A, trabajó y lo hizo junto a la docente Miriam Cáceres. Y mencionamos también a la directora, que siempre digo que es muy importante la figura del directivo, porque es quien nos permite entrar para trabajar el taller de radio dentro de las escuelas. Así que la directora Paula Brutomeso, le permitió a Paula llevar adelante este taller. Así que bueno, más o menos vamos a contarte de qué se trató esto. El tema fue migraciones. Sí, habitualmente es un tema que se trabaja justamente en ciencias sociales. O en geografía, nosotros en la escuela lo trabajamos en geografía, casualmente, claro. La inmigración europea, por ejemplo. Uh-huh. Sí, se retoma la escuela secundaria, tal vez con otro nivel de profundidad, uh-huh, y ya más ligado a los procesos sociales que ocurrieron ahí. Pero digamos, ese tema se toca sexto, séptimo grado habitualmente. ¿no? Y es un tema que los convoca mucho a los chicos. Yo misma he trabajado con un sexto grado este año y justamente te contaba vos, Ana, que muchos son migrantes y muchos son hijos de migrantes, y hay mucho de lo cultural, del cómo se hacen las cosas, de cómo se habla, de la tonada, todos estos que son rasgos culturales y que es tan difícil explicarle a un chico de primaria qué es la cultura. Entonces, a veces es mucho más fácil conectar con aquellas cosas que habitualmente sienten y viven, y es mucho más fácil comprender desde ese punto de vista. Bueno, en la escuela Félix Orione parece ser que se engancharon mucho con el tema, ¿sí? Y bueno, arrancaron con una entrevista que fue como la motivadora. Así que un viernes a la mañana, los chicos y las chicas recibieron a Lili, una mamá de la escuela, que justamente, amorosamente, porque uno siempre cuando trabaja con niños y niñas tiene que traerles un personaje tierno de uno. Claro, que no. Verdaderamente les llame la atención. Y justamente cuando hablabas de inmigración, yo me acuerdo que en la primera tuve un compañero que era de, no me acuerdo si, creo que era de Perú, porque él hablaba, cuando te decía que tires algo a la basura, él te hablaba de botalo. Y yo recuerdo que éramos amigos al principio, y yo recuerdo que siempre tuve como una, ¿viste? Uno habla de votar y uno piensa en votar, votar, poner el sobre, poner el sobre, me corta. Entonces siempre tuve ese desliz con Derlis, pues se llamaba Derlis, claro. Y por eso el desliz también viene de cuando me decía anda a votar, y yo me quedaba, ¿viste? Revoleando en el aire qué era lo que él me quería explicar. Y entonces un día lo agarro y le digo, mirá, Derlis, decime qué querés. Me dice, no, te está diciendo que tienes este papelito a la basura, o que botes esto en la mesa. ¿Qué querés? Por ahí en el argentinismo lo llamamos apoyar o tirar, pero él hablaba de botar, y entonces uno tiene que, ¿viste? Entender, matizar la cultura, ¿no? Claro. Era una cultura argentina mía y la cultura de él, que había que respetarla. Uh-huh. Entonces, por ahí, él un día vino a la mañana, me acuerdo, con empanadas a la escuela. ¿Quién te viene con empanadas a la escuela? Y con una docena. Y con una docena a la mañana. Entonces digo, ay, no sé si eso es cultural, no sé. Uh-huh. Lo que voy es, hay cosas que cambian. Y ese punto. Bueno, ahí está la riqueza, ¿no? Claro. El curso, cuando uno empieza a incorporar nuevos modos de expresar, nuevos platos típicos también que contábamos, claro, la vez pasada, de Paraguay, Bolivia, Perú. Y eso no me olvido más, tipo, del votar y mi confusión y mi gracia que me causaba internamente. Claro. Luego decís, ¿pero qué me es está que la palabra existe, lo que pasa es que nosotros en este lugar geográfico no la utilizamos. Usamos la otra, la que tiene la B corta, para ir a poner nuestro voto adentro de una urna. Bueno, lo mismo pasa con otras palabras. Por ejemplo, en el gallego existe coño, existe la palabra, pero acá no la utilizamos, coño, no es natural. Bien. Estuvo Lili charlando entonces con los chicos y las chicas sobre su infancia, ¿sí? Vamos a escucharla. ¿Cómo te llamas y cómo es el lugar donde naciste? Mi nombre es Lili, yo nací en Villazón, que es una frontera que limita entre Argentina y Bolivia. ¿Cómo vivías ahí en tu país? Recuerdo muy poco, porque yo vine el año 1990, así que vine muy chica. Pero son recuerdos vagos, que hacía mucho frío, que había muy poca gente, la población era muy, muy chiquita, un lugar muy frioso, donde era vivir a diario y con mucha falta de economía. Lili, ¿te acuerdas uno de tus amigos de la infancia? Sí, recuerdo que me encantaba jugar en la calle con los pocos amigos que teníamos, y podíamos ser libres y correr por todos los lugares. Me encantaba. ¿Qué juegos jugabas con tus amigos? A las manchas, a las escondidas, a saltar a la soga. Por ahí podíamos ir a sembrar, a querer sembrar algunas flores, así. Y Lili, ¿cuál fue tu motivo de que te viniste aquí? El motivo

como cuando era yo niña, me gustaría que corran como corría. Tengo esa imaginación como, no sé, hace años nosotros veíamos los dibujitos de Heidi. Y a veces cuando pienso, me imagino eso, como Heidi corría por las montañas y por el aire libre, la naturaleza, ese aire que corre, que es la altura, es puro. A eso me gustaría volver, a respirar ese aire. Pero volver definitivamente no, porque ya me naturalicé acá. Lili, ¿cuáles fueron tus sueños? ¿Se cumplieron? Sí, se están cumpliendo, porque mis sueños eran estudiar y cosa que en el medio del camino, en medio de que mi papá nos trajo acá, yo me puse a trabajar ya de muy niña cuidando los hijos de mis tíos, como que se me frustró hasta que consigamos dinero y mudar, dejé de estudiar. Dejé de estudiar y luego de 18 años volví a empezar desde la primaria y terminé la secundaria. Y bueno, el año pasado estoy haciendo tecnicaturas de algunas materias que me gusta y más me gusta hacer trabajo social, en la cual estoy ya apuntándome para poder terminar lo que a mí me gusta hacer. Yo creo que se van cumpliendo los sueños. Son sueños, objetivos que prometí en mí y se puede, no es tarde. La historia de Lili, ¿no? 18 años postergando su educación primaria. Wow, tremendo. Bien, estamos hablando de los sueños de Lili, de los sueños de migrantes. Y esos testimonios valen la pena escucharlos porque, bueno, nos ponen en perspectiva de por qué viene alguien, que por qué se traslada de un lugar a otro, ¿no? Siempre en busca de los sueños, como decía recién. Bien, Lili también nos da unos consejos como para ir cerrando a esta entrevista. Que si estás arriba, acuérdate de dónde saliste y ayuda a los que recién están empezando. Que no tomara una mala decisión. Y si toma, que se arrepienta rápido. ¿Y una vez que se arrepiente? Volver a empezar. Que sea honrado para tener un trabajo limpio y ganar justamente su plata, su ganancia para seguir adelante. Que no se confíe de personas que no conozca, que elija sus propias amistades y que busque un buen trabajo y un buen hogar. Y que si se cae, se vuelva a levantar. Que tenga cuidado con las personas malas, que ayude a las personas pobres y que tenga una muy buena suerte. Que no se rinda hasta que cumpla sus metas. Buena suerte, ve siendo feliz. De que nunca tome camino fácil. Cuanto más fácil es, cuando parece más fácil, más difícil es. Que si tiene la oportunidad, busque un trabajo que le guste. Buena suerte y cumple tus sueños. De que trate todo por igual. Que trate a una persona como quisiera ser tratado. Que tenga suerte en su trabajo. Que sea humilde y modesto. Buena suerte y toma el buen camino. Nunca pierdas las esperanzas. Que no se rinda. Crea tu camino en la vida. Que trabaje porque el dinero no crece en los árboles. El esfuerzo vale la pena. ¡Buena suerte! Bueno, y ahí escuchábamos las voces de los chicos y las chicas dando consejos. Parece que después de la entrevista que le hicieron a Lili, esta migrante, bueno, hay ahí algunos consejitos, ¿sí? Reflexionaron en torno a todas las palabras que tuvieron y qué es lo que más se necesita, ¿no? Al momento de migrar, y me parece que por ahí fue un poco lo que compartieron. Me parece que lo que el condimento fundamental para migrar es tener sueños, porque en realidad me parece que de eso se trata, es soñar con una vida mejor, ¿no? Todos sí. Vienen por lo mismo. Hay una canción de Abel Pintos que se llama Crónica, la pueden poner si quieren después, es linda, que habla justamente de los sueños un poco. Bien, estamos terminando nuestro programa de hoy. ¿Hay música para el final? Así es, sí, tenemos un tema de Chico Buarque en este caso. Así que lo podemos ir poniendo, así nos vamos despidiendo claramente de este Hora Libre de Turno Mañana. Pedro pedreiro pecer, esperando o trem. Ay, porque yo me despido siempre con música. Así que espero que haya sido una linda experiencia para vos haber participado de este programa. Es lindo. Qué bueno tenerte acá, que una alumna, es la primera vez. Es la primera vez después. Inauguraste el piso de la radio. Claro, hace del 2019 que no tenemos alumnos y alumnas en el piso. Gracias, Ana. No, por favor, gracias a todos. Ana Elías Pauso, siempre acompañándome. Te invito para el próximo jueves a las 9 de la mañana, hora libre turno mañana, hoy a las 2 de la tarde, hora libre turno tarde, y quédate enganchado, enganchada, porque llega Mateando en el Riachuelo. Chau, chau. Esperando a festa, esperando a sorte e a mulher de Pedro, esperando um filho pra esperar também. Pedro, pedreiro, pincel, esperando o trem. Manhã parece, carece de esperar também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem, vim bem. Pedro, pedreiro, tô esperando a morte, ou esperando o dia de voltar pro norte. Pedro não sabe, mas talvez no fundo espere alguma coisa mais linda que o mundo, maior do que o mar.